nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Soy Ciro, vengo de España, trabajo como en diferentes procesos a lo largo de 10 años, sobre todo en España, pero también aquí en Colombia, con una perspectiva muy desde el aprendizaje y las pedagogías alternativas, por así decirlo, pero muy unido a procesos de autoconstrucción de tanto física a nivel de infraestructura y cómo esas construcciones físicas relatan o hacen en espacios comunitarios que van y que construyen otra serie de dinámicas. Ahora mismo trabajo en Madrid, en un barrio que se llama Vallecas, un barrio de resistencia histórica en la ciudad, que pasa también como por una vuelta también muy de defensa comunitaria, sobre todo desde los trabajadores, desde la working class. Y también cómo ese barrio y esa resistencia ha ido construyendo una serie de memorias y aprendizajes que llegan hasta el día de hoy. Y el proyecto en el que trabajo se llama Instituto Do It Yourself. Aquí tenemos también a una compañera que trabaja en el barrio y estamos ahí compartiendo viaje por aquí por Colombia un mesecito. Y ellos también tienen una organización que me parece interesante como rescatar aquí en este conversatorio, que se llama La Calle. Llevan 40 años trabajando desde la educación social, pero también como con una vertiente muy de hacer barrio y de cómo la misma organización se intercala en red con otros movimientos y con otras estructuras del barrio y trabajando desde los pelados, que al final también es como una de las cosas que relatan un poco mi trabajo durante estos años. Y nada, compartir aquí también con amigas de Arquitectura Expandida, con las que he trabajado por aquí y con otras que me he ido encontrando por el camino. Y nada, encantada de compartir esta conversación con vosotras. Ahí es donde nace un poco mi amor por todo esto. Es un espacio en un territorio rural de España, en Extremadura, un territorio súper descentralizado, con pueblos muy pequeños. Es como la tercera comunidad autónoma más grande del país, pero solo tiene 1 millón de habitantes, entonces pues hay pueblos como muy pequeñitos. Yo vengo de un pueblo que se llama Los Santos de Maimona y en 2009, estando en la carrera en Granada, yo vivía en Granada, se nos ocurrió a una serie de locas dejar la carrera e irnos para Extremadura a ocupar una antigua fábrica de cemento que tiene como unos 40.000 metros cuadrados y construir un espacio comunitario ahí muy centrado en recuperar dinámicas locales y populares, pero también en conexión con otras redes, ¿no?, con las que participábamos, como la red de arquitecturas colectivas, que es una red también como muy amplia en España, sobre todo, aunque también hay parches de aquí de Latinoamérica, pues está Iconoclasista, bueno, gente que ha ido trabajando, con la gente de Arquitectura Expandida también, que hemos ido trabajando y que nos hemos ido encontrando por el camino, y un poco la red pues formaliza, o sea, nos da las herramientas clave para empezar esa ocupación y bueno, pues en 2009 entramos en ese espacio como en una Navidad, lo ocupamos con la intención de rehabilitarlo, no los 40.000 metros cuadrados, por supuesto, Pero sí, sí empezar un como un discurso de defensa del territorio por un lado y por qué no en los territorios rurales puede existir todo esto de la colaboración, cómo llegan las nuevas formas de hacer cultura o las nuevas economías o nuevos espacios de resistencia a los territorios rurales. Esa era un poco la intención y sigue siendo hasta el día de hoy. Y nada, a partir de ahí pues llevamos 9 años ahora, va a ser el 9º aniversario ahora en octubre. Y bueno, pues la fábrica, pues como todas las iniciativas, ha pasado por muchísimas etapas y diferentes comunidades que se han ido arraigando ahí. Sobre todo fue el primer momento lo más interesante porque era desde cero cómo construir un espacio, cómo rehabilitarlo, cómo ponerte enfrente de una administración pública que no entendía de ese tipo de lógica, cómo buscar economía para poder hacerlo y todo un proceso de 2 años de autoconstrucción donde pasan como unas 1.500 personas en procesos de, bueno, en mingas de autoconstrucción o en procesos de construcción colectiva para rehabilitar ese espacio. Realmente del pueblo éramos como muy pocas personas, pero era muy importante cómo estas redes y otras personas que íbamos conociendo iban aportando a ese discurso y se iba construyendo como un diálogo colectivo en torno a la rehabilitación del espacio, más que incluso hacer actividades dentro, aunque la misma rehabilitación ya llevaba como ese tipo de actividades, pues conciertos, radio, murales, pues como, bueno, sí, hacer fiestas realmente de ser autoconstrucción. Y yo creo que ese fue el momento más bonito, pero también el que construye más dificultad, por así decirlo, ¿no? La comunidad en ese momento era muy fuerte, pero durante 2 años, todos los fines de semana, dejando otras muchas cosas atrás, dejando parte de la vida y parte de nuestros cuerpos ahí también, pues también se va debilitando la comunidad y hay hasta como un año en el que se para completamente el proyecto y hay que hacer como un traspaso de lógicas a gente que venía detrás y que también como no entendía tanto el proceso, pero que ahora mismo, después de una serie de acciones, se han incorporado al proceso y la comunidad con la que empezó el proyecto ahora mismo pues casi que no queda nadie y son otras las que han cogido el barco pirata y lo llevan hacia adelante en este momento. Y eso yo creo que pues también, ¿no?, incrustar como un recambio generacional en este tipo de procesos es súper súper importante. Y eso es un poco la fábrica.